Martes. Profecías cumplidas. Lee Jeremías 18, 6 al 10. ¿Qué principio importante con respecto al cumplimiento de predicciones se encuentra allí? Jeremías 18, 6 al 10. ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. La prueba de un profeta verdadero reside en parte en el cumplimiento de sus predicciones. Al mismo tiempo, sin embargo, no todas las predicciones llegan a cumplirse si la gente involucrada tiene un cambio de corazón. Esto es lo que se llama profecía condicional, y es importante que lo entendamos. Estudia Jonás 3 y 4. ¿Qué debe tomarse en consideración al aplicar la prueba de la profecía cumplida? Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad, y caminó todo un día predicando y diciendo: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: ¡Ah, Jehová! ¿No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió: ¿Haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer al día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera, y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza, y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía: «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Pero Dios dijo a Jonás: «¿Tanto te enojas por la calabacera?» «Mucho me enojo, hasta la muerte», respondió él. Entonces Jehová le dijo: Tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. El cumplimiento de la mayoría de las profecías. Las excepciones son las profecías del tiempo del fin de Daniel y el Apocalipsis. Depende de las acciones y las actitudes de la gente que está involucrada en ellas. Jonás hizo una afirmación muy clara, que le fue dada por Dios, de que en 40 días Nínive sería destruida. No obstante, no sucedió así. ¿Fue Jonás un profeta falso? Por supuesto, no. En cambio, la profecía era condicional. Su cumplimiento dependía de cómo respondía la gente al mensaje que Dios le había dado. Este principio puede explicar por qué una profecía específica hecha por Elena de White en 1856 no ocurrió. En 1856, la señora de White declaró: «Se me mostró el grupo presente en la conferencia», dijo el ángel, «algunos serán alimento para los gusanos. Algunos estarán sujetos a las siete plagas finales. Algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en ocasión de la venida de Jesús. Todos los que vivían en ese entonces están ahora, por supuesto, muertos». ¿Cómo explicamos esto? La respuesta es la profecía condicional. Debemos recordar que a ella se le dijo que el reino de Dios podría haber venido durante su vida. En 1896 escribió: «Si los que pretenden tener una experiencia viva en las cosas de Dios hubiesen hecho la obra que tenía señalada como el Señor lo ordenó, todo el mundo habría sido advertido antes de ahora, y el Señor Jesús habría venido en poder y gran gloria». En el último tomo de Testimonios para la Iglesia, publicado en 1909, ella escribió: «Si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, si cada centinela sobre los muros de Sion hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación. Mas la obra ha sufrido años de atraso. Entre tanto que los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado». Si aplicamos el principio de condicionalidad a su visión de 1856, el problema desaparece. Ver también la sección del viernes.